¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Hora 14, Radio Jugador, Sintonía de la SER. Vamos a esos asuntos informativos cercanos. Tiempo que nos lleva juntos hasta las 2:30 de la tarde, hora 14, hasta las 3:05 con toda la información de la mañana aquí en la SER. Hoy nos ocupamos, en la clave de actualidad general, en principio, del comunicado de Asaja agradeciendo a la Junta de Andalucía que haya empezado a pagar a los jubilados del campo. Una nota en la que hacía precisamente dura crítica de esos retrasos. Tenemos oportunidad de escuchar al delegado territorial de Agricultura, a Sebastián Quirós, que decía que se trataba de una incidencia técnica, que en ningún momento había falta voluntad y se resolvería en breve. Así ha sido ya esta marcha, dice Asaja. Se atribuye el mérito por la presión ejercida por la organización. En cualquier caso, se ha desbloqueado esta circunstancia. En el ámbito cercano, pero sin abandonar el tema de los mayores, hoy en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores en la ciudad se ha hecho una visita a la remodelación de los espacios abiertos, de los patios, con incorporación y mejora de maquinarias para el deporte, adaptado a estas edades, con invitación desde el centro para ver esas obras, para comprobar el estado de esas adecuaciones, una vieja reivindicación de los mayores en el Centro de Participación Activa, y que insisten en que no van a dejar ahí, en que debe de atenderse siempre la mejor dotación posible de materiales del centro para el disfrute de nuestros mayores. Y también, naturalmente, página electoral. Siguen adelante esa serie de entrevistas en esta casa que, bueno, hacen gravitar hacia aquí esa información electoral, interés en esta recta final de la campaña, hoy con la presencia del candidato popular a la alcaldía de la ciudad, de Juan Ruiz Raez, que, bueno, durante una hora pues ha aclarado su visión de las circunstancias, de la situación actual y las propuestas de los populares de gobierno en caso de hacerse con el mismo en el próximo domingo, a partir del próximo domingo, en ese nuevo mandato municipal. Bueno, esos son los asuntos en cartera en este tiempo informativo. Como es habitual, concedemos también unos minutos a la planificación del resto de la jornada y sobre todo con la información útil. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy, por gentileza de Deporte Store, 20 aniversario. Mantienen intervalos de nubes en la provincia de Jaén y no se descartaría algún chubasco ocasional en el sur y el este de la provincia, aunque ya esta tarde se irá despejando en general. Las temperaturas hoy bajan, máximas que rondan los 25 grados en la capital, 26 en Linares, 27 en Andújar, 24 en Villacarrillo, 23 en Cazorla y Úbeda y 21 en Alcalá la Real. Sopla viento del norte. Mañana jueves se mantendrá el cielo poco nuboso en general, tan solo en las sierras se irán formando nubes de evolución. Las temperaturas bajarán esta noche algún grado, mínimas entre 10 y 13 grados, y mañana las máximas serán como hoy. Esperamos mañana 25 grados en Jaén, 27 en Linares, 28 en Andújar, 24 en Cazorla y 22-23 en Alcalá la Real, Úbeda y Villacarrillo. Soplará viento de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En nuestra ciudad también sensible el descenso de las temperaturas, 24 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Los cielos se han despejado a lo largo del día. Se espera una máxima de 26 grados centígrados, temperatura, cielos estables para el resto de la jornada. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Jódar, convivencia y futuro. En 4 años de crisis, con recortes e innumerables deudas de la anterior legislatura, hemos conseguido mucho más que en 16 años, en los que todo eran ingresos, pero también despilfarro. En 4 años hemos conseguido más y mejores calles, más y mejores caminos rurales, mejores parques y jardines. Y además, ahora nos comprometemos... Campañas de concienciación y recogida de excrementos de animales de compañía. Mantener y aumentar la colaboración con la Asociación Mágina Animal para el cuidado y responsabilización de los animales de compañía, a la vez apoyarla en su trabajo en defensa y protección de los animales. Desatranque, desratizaciones y limpieza periódica de las redes de alcantarillado. Nos queda mucho por hacer realidad y queremos hacerlo contigo. Vota Partido Socialista. Jodar, lo que nos une. Hora 14 Jodar, con Javier López. Bien, pues vamos allá con el capítulo de información general. Con ese dato, se ha puesto en marcha el pago parcial de lo adeudado hasta casos de 5 meses de pensión a esos jubilados del campo de los que ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, demandaba a la Junta de Andalucía que procediese a su pago ya de forma inmediata. Entendía incluso que los retrasos podían ser intencionados. Dice ASAJA que tras la presión que ha ejercido, los jubilados del campo han empezado a cobrar esas pensiones. Recuerda ASAJA que son unas ayudas que tienen la función básica a la hora de promover el relevo generacional y pues que permiten a los agricultores de entre 55 y 65 años dejar la actividad con antelación, adquiriendo el compromiso de que ceden la explotación a un agricultor joven, generalmente, la mayoría de los casos, a sus hijos. Decíamos que el delegado territorial de Agricultura, ante estos micrófonos, ya nos había aclarado que se trataba de una cuestión meramente técnica, de una adaptación a las nuevas normativas de justificación de estos fondos ante la Unión Europea y las adaptaciones informáticas, y en cuanto estuvieran resueltos, que no solo afectaban a este ámbito, sino a otros ámbitos también de su competencia, que cuando estuvieran resueltos se procedía al pago. En cualquier caso, satisfacción porque se desbloquee, y de hecho ASAJA agradece a la Junta que haya empezado ya a pagar a los jubilados del campo. Luis Carlos Valero es gerente de ASAJA. Por fin la Junta de Andalucía hace efectivo, después de casi 5 meses sin pagarle a aquellos agricultores que optaron por una jubilación anticipada para dejarle sus explotaciones a un relevo generacional natural, pues resulta que al final hemos conseguido, gracias a la presión de ASAJA, que se les pague parte de los adeudados. Esperemos que en próximas fechas la Junta cumpla, y no sea porque estemos en periodo electoral. Ahora todo es mucho más fluido y funciona todo, parece que hay dinero para todo. Esperemos que esta tónica siga y que después de las elecciones también sigan cumpliendo con todos los compromisos que tienen adquirido y que hasta ahora no han cumplido, como es la publicación para poder solicitar la incorporación de jóvenes agricultores y para los planes de modernización de las explotaciones, junto con un desarrollo del plan de desarrollo rural andaluz, con un desarrollo inmediato de ese plan, porque necesitamos empezar a cogernos ese tipo de ayuda. Bien, sin abandonar el ámbito de los mayores y en clave más cercana, en la mañana de hoy, en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de la ciudad, convocaba los mayores a medios, presencia también del alcalde, para echar un vistazo a las adecuaciones de los espacios abiertos, de los patios del centro, con la ubicación incluso de máquinas para la práctica deportiva adaptada a esa edad, y que era una reivindicación que venían planteando. No solo quieren quedarse ahí, decía su presidente Manuel Manjo. Lo único que pretendemos es que este centro esté dotado de las más comodidades para los mayores, y cuanto más nos hagan, mucho mejor, porque nunca por pedir se llega tarde. Ahora bien, dándole las gracias al señor alcalde y a la corporación que nos ha permitido adecentar este un poquito más el patio, y con el trabajo del señor director y con demás de la asociación de mayores, pues hemos conseguido una mejora que simplemente, como ya he vuelto a reiterar muchas veces, da el motivo de que solamente lo que pretendemos la Junta, que a la cual presido bajo la dirección del señor director, es que este centro esté dotado de lo mejor para que todos los mayores lo pasen lo mejor posible dentro de su edad. Así que yo me encuentro entre ellos y, por lo tanto, por eso no voy a dejar de pedirle, dentro de una buena armonía, al señor alcalde que nos vaya mejorando. Así es, dándole las gracias. A ver, díganos qué más cosas le ha pedido. Bueno, le he pedido, y ya lo sabe él, porque tiene que saber. Bueno, es que la barbacoa es un poco cachondeo, pero nos hace falta, la verdad, que sea así. Este centro, con el debido respeto y sin que nadie tome a mal, este centro, para nuestra modesta opinión, necesita un salón de actos para que los mayores tengan un sitio que no estén molestando a los demás para hacer teatro, para hacer gimnasia y para hacer una instalación perfecta. Es lo único que yo, dentro de, esperamos que en el año que nos queda de mandato, de la mano del señor director, que nos está pidiendo mucho, y de la mano, y esperamos que de la delegada de Bienestar Social, consigamos ese salón que el es. Presidente de los mayores, Manuel Manjón, con una de sus reivindicaciones que hacía patente ante el alcalde, decimos presente en esta visita, de la dotación de un salón de actos acorde para la celebración de las actividades propias de los mayores y también de prácticas deportivas, etcétera. El alcalde, que estaba presente, que hablaba de estas obras de adecuación y de dónde han surgido los fondos procedentes de las indemnizaciones tras los sucesos acaecidos con la recaudación del autobús municipal. Hace un tiempo adquirimos con ellos un compromiso que era, aunque no es obligación directa del ayuntamiento, pero ya sabemos cómo están el resto de administraciones también en estos tiempos, pues sí que adquirimos con ellos un compromiso que era adecentarles el patio. Esto estaba antes en cemento y demás, se le ha embaldosado, se han puesto algunas máquinas de gimnasia, algunos bancos también, y bueno, pues vamos a continuar colaborando. Pues lo mismo que ellos colaboran con nosotros, que colaboran con todo el pueblo en cualquier actividad que hay. Así que insisto en esto, aunque no sea una obligación directa del ayuntamiento, sí que la asumimos como tal, en ese ambiente de colaboración cordial. Y ahora, bueno, pues alguna otra cuestión que me estaban planteando, pues también se la haremos realidad. Decir que, bueno, que el origen del dinero, ¿no? La inversión que hemos realizado aquí fue un compromiso que se ha cumplido. Saben ustedes que por desgracia, Jodar sufrió una situación enormemente lamentable y desagradable, como fue el robo de la recaudación del autobús. Hubo una condena judicial por la cual el que lo había sustraído tenía que devolverlo, el antiguo conductor del autobús municipal, y con ese dinero pues lo hemos invertido aquí. Iba a decir en nuestros mayores, se me iba a escapar. No, los que, bueno, son algo más mayores, pero con muchísima actividad. Este era uno de los meses. Mitin del Partido Popular en Jódar. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, en el Centro de Servicios Culturales Múltiples. Intervienen María del Mar Dávila, candidata a la alcaldía de Mancha Real por el Partido Popular, y Juan Ruiz, candidato a la alcaldía de Jódar por el Partido Popular. Recuerda, hoy miércoles, a partir de las 8 de la tarde, en el Centro de Servicios Culturales Múltiples de Jódar, Mitin del Partido Popular. Trabajar, hacer, crecer. Vota Partido Popular. En la cadena SER, elecciones municipales 2015. Bueno, del Partido Popular hablamos en esta crónica de campaña, subrayando ese centro múltiples, evidentemente se refiere a la Plaza de Toros, que es su nombre técnico, pero para todos desde luego mucho más sencillo entender el acto público de los populares estatales en la Plaza de Toros. Precisamente su candidato a la alcaldía, Juan Ruiz Raez, ha estado esta mañana ante nuestros micrófonos en las entrevistas que venimos manteniendo, y por no romper el tema que nos viene casi guiando este informativo, el asunto de los mayores y la residencia de mayores en marcha, uno de los asuntos pues de combate en esta campaña electoral, era también objeto de sus reflexiones en esa entrevista. En nuestra carta de presentación de nuestro programa digo, ¿qué pasa con la residencia de mayores? Lo pregunta usted porque usted no sabe lo que pasa. No sé por qué no se ha hecho nada al respecto, ¿no? Salvo ponerle delante un helipuerto que no vale, por suerte, para nada, para nada. ¿Ustedes apuestan por continuar con ese proyecto y ponerlo en marcha? Sí, sí, claro, hombre, una residencia de ancianos, claro. O de mayores, vamos a poner de mayores, no lo hagamos tan... Bueno, pues porque es verdad, además, hoy en día a los 65 años llegan personas pues casi en una disponibilidad de trabajar más que casi los jóvenes, ¿no? Con una vitalidad enorme. Afortunadamente, con esas edades, ahora la gente activa, sigue siendo joven, efectivamente. Que digo, bueno, sí, el otro día en la procesión de San Isidro Labrador, la carroza que llevaban, digo, pero si llevan marcha ustedes que los jóvenes, ¿no? Bueno, por lo tanto, claro que apostamos por eso. Vamos a ver, yo cuando el Partido Popular entra en responsabilidad de gobierno en 2007, ya se le había adjudicado esta de mayores a una empresa que era Sociedad Cooperativa Andaluza Claros, ¿vale? Sí. Claro, esta empresa se encuentra con un proyecto que ya hay que remodelar porque las medidas de pasillo